Bueno, en fin, luego... en fin, no quiero seguir abundando en detalles. No quiero hacerles perder más tiempo. Porque, como bien dicen en inglés, time is money. El tiempo es un maní. Así que... bueno, les agradezco mucho los aplausos, pero en realidad lo único que hago es repetir lo que está escrito en la... Claro, en este caso yo soy simplemente un mero. Bueno, así que pasemos ya a presenciar, como les decía, la escena del encuentro en el restaurante, que pertenece a la pieza teatral, bueno, la que les decía, ¿no? Que es justamente la que lleva música del famoso compositor Lajos. Lajos. Todos nosotros. No se vaya, por favor. Por favor, quédese. Siéntese. Felisa, se lo ruego. Usted tiene que perdonarme, Felisa. No sea tan cruel, Felisa. Perdóneme. Se lo imploro. Se lo imploro. Por favor, dígale que tiene que perdonarme. Perdónelo. Ayúdeme. Extraiga de ese instrumento los sonidos más conmovedores. Conmovedores para el señor. Felisa, usted me inspira los sentimientos más puros. Sentimientos más puros. Puros para el señor. Y al mismo tiempo, una pasión desgarradora. Desgarradora. Sí, desgarradora. Es como un terremoto, Felisa, un terremoto. Y a la vez es como el gorjeo de los pajaritos después de la tormenta. El gorjeo de los pajaritos. Pío, pío, pío. No, después de la tormenta. Glu, glu. Felisa, lo que yo quiero decirle es que una vez comenzó. ¡Ey! Muy bien, muy bien, muy bien. Felisa, lo que yo quiero decirle es que... ¡Ey! Muy bien, muy bien. Que vamos Felisa, bien. Lo que yo quería decirle es que... ¡Ey! Muy bien, termine con esa música. La otra música. Basta, basta. No lo soporto más. No lo soporto más. ¡Muévete más! ¡Basta! ¡Osuna! Felisa. Desde que usted dejó de hablarme, añoro la cadencia de sus palabras. Echo de menos esa melodía. Acá está. Usted otra vez, váyase de aquí. No, usted no, por favor, quédese. Váyase, le digo, váyase de aquí. No, quédese. Usted váyase, que se quede. Váyase, quédese, váyase, quédese. ¡No, toque más! ¡No, toque más! No toque más. Si hace lo que le pido, le pagaré. No, no se lo decía a usted. ¿Cómo podría pensar en pagarle? Esto ha sido un malentendido, Felisa. Empecemos todo de nuevo. Todo de nuevo. Bueno, está bien, toque. No, a él le decía que toque. Felisa, usted tiene que perdonarme por lo que pasó el otro día en la playa. Reconozco que estuve muy impulsivo, pero usted, ¿por qué escapó de ese modo? A la vista de todo el mundo. Sí, es cierto que yo corría detrás de usted, dando aullidos. Pero yo la corría para reparar mi falta, Felisa. Solo quería devolverle su traje de baño.

cesar, patria, no le como pocas. Yo te quiero sin dudar. Yo te quiero sin la ropa. Tu belleza natural en los atraen como imanes. Tus praderas celestiales y tus dos grandes volcanes. A gozar todos con la patria, mamá. Qué buena está, mamacita. Mamacita patria. Qué buena está, mamacita. Mamacita patria. Qué buena está, mamacita. Acerca la fecha en que nuestro amado hermano principal Warren Sánchez ha de estar aquí con nosotros, apenas resuelva algunos asuntos que lo retienen en Miami. Para aquellos que todavía no lo sepan, vamos a decirles quién es Warren Sánchez. Warren Sánchez es ni más ni menos el fundador de nuestra secta. Y sí, dije secta, porque Warren mismo no se avergüenza de que a su congregación se la denomine secta. ¿Y por qué? Porque antes ya fundó 5 y esta es, por lo tanto, la secta. Y una vez más, Warren Sánchez nos ha de traer la verdad, la solución a los problemas, la buena nueva. Y la buena nueva que nos traerá esta vez no es otra que su nueva esposa, que está muy buena. Prepárate, hermano, pronto Warren vendrá y con él volverá la esperanza, con él volverá la esperanza, volverá. Y aunque todavía faltan algunos días, hermano, ya podemos ir sintiendo como Warren Sánchez se aproxima hacia nosotros, ya podemos sentir su influencia, hermano. Tomémonos todo de la mano y sintamos como Warren se acerca. Por ahí ya lo están sintiendo. Ustedes lo pueden sentir, yo lo puedo sentir, tú lo puedes sentir, tú lo puedes sentir, tú lo puedes sentir. Bueno, estas cosas pasan. No siente nada, hermano. A ver, concéntrate, piensa, trata de pensar en algo agradable, algo que te produzca mucha paz. No, eso no, guarda. Pero hermano, esto tiene su explicación. Y yo se lo voy a demostrar con un ejemplo que figura en el libro Warren tiene todas las respuestas, que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro, que en uno de sus párrafos dice: cierta vez Warren, mientras caminaba con alguno de sus seguidores, encontró a un hombre joven dispuesto a quitarse la vida tendido sobre las vías del ferrocarril. Y habiéndole preguntado Warren: desdichado, ¿qué haces ahí? El joven contestóle llorando: mi novia me ha dejado. Y Warren dijo: la verdad es que podría haberte dejado en otra parte. Luego levantólo, aconsejólo, y con Sololo. Venga, Lolo. Pero hermano, esto mismo lo veremos mucho más claro todavía a través del siguiente testimonio. Yo era un desgraciado. Vivía sufriendo, vivía amargado. No duraba ningún empleo. Mi pobre mujer vivía quejándose. Mis hijos me reclamaban más atención. Era lo que se dice, un verdadero hazme llorar. Hasta que un día, un amigo me prestó el disco de Warren Sánchez Buscando el Sendero. Que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el mejor del día. Y desde ese día mi vida cambió. Dejé de sufrir, dejé de amargarme. Dejé de trabajar, dejé a mi mujer, dejé a mis hijos. Bueno, ya también, hermano, suficiente. Muchas gracias por tu valiente testimonio. Hermano, esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto. Porque no nos engañemos, hermano, es muy fácil obrar mal y luego arrepentirse. Lo difícil es arrepentirse primero y luego obrar mal. Muchas veces los hermanos me dicen, hermano, yo trato de arrepentirme, pero por más que trato, no logro arrepentirme. Entonces yo le digo, únete a Warren y tarde o temprano te arrepentirás. Hermano, tenemos que iniciar una nueva vida. Y si quieres lograr una paz más profunda, acércate a Warren. Lograrás una humildad que te llenará de orgullo y soberbia. Llegarás a ser tan creyente que no lo podrás creer. Sálvese mejor con Warren. Salvación garantizada. Si se muere y no se salva, le devolvemos su dinero. Véngase a nosotros, Warren. Hay un centro Warren cerca de su hogar. Lo que pasa, hermano, es que vivimos demasiado preocupados, vivimos obsesionados por las cosas materiales y nos olvidamos lo más importante, nos olvidamos el espíritu. Por ejemplo, hermano, debemos recurrir más a menudo a la oración. Muchas veces los hermanos me preguntan, pero hermano, ¿pero qué es la oración? ¿Qué es la oración? Hermano, la oración se compone básicamente de ruego y plegaria. Pero la oración también se compone de súplica y fervor. Pero la oración también se compone de sujeto y predicado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado. Pero hermano, tampoco debemos olvidar a la contemplación. Debemos acostumbrarnos a contemplar cada pequeño milagro de vida que nos rodea. Yo les pido, por favor, la próxima vez que vayan de paseo, reparen en todo lo que los rodea. Reparen, por ejemplo, en ese gallo que canta sobre el tejado. Reparen en esa gallina que se pasea con su pollito por el jardín. Y sobre todo, reparen la puerta del gallinero que se están escapando los animales. Y mira, verdad, hermano, ¿cuánto hace que no te detienes a contemplar a las laboriosas hormiguitas? Sí, las hormiguitas, mientras transportan incansablemente hojitas, tallitos, semillitas, tal vez el pétalo de una flor. Dime la verdad, hermano, ¿te has detenido a pensar alguna vez que esa hormiguita es un ser viviente? Un ser irracional, pero viviente, hermano. Esa hormiguita está viva. Hay que matarla. Pero sin duda, hermano, la virtud más importante del espíritu es el amor al prójimo. Dinos tus deseos y entre todos te ayudaremos. Quiero paz. Te unes a nosotros todos juntos, haremos la paz. Todos juntos haremos el amor. Un momentito, pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué? no me invitan? Digo, ¿por qué no me evitan este tipo de malentendidos? Lo que pasa, hermano, es que vivimos desorientados, pero por suerte tenemos el libro Warren, tiene todas las respuestas que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado del Escuela del Teatro, que en otro de sus párrafos dice: habiéndosele presentado un pobre hombre presa de la confusión y habiéndole preguntado a Warren: hermano, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Warren respondióle: el sentido de la vida te lo diré en tres palabras. Yo qué sé. ¿Qué nos quiso decir Warren con esto? Cuando le preguntan por el sentido de la vida, Warren contesta: yo qué sé. Analicemos la frase. La palabra yo, ego, parece indicar egoísmo, soberbia. Lo que pasa es que aquí Warren la utiliza por oposición, para indicarnos justamente lo contrario, o sea, la humildad. O sea que queda bien en claro que aquí cuando Warren está diciendo yo, está diciendo humildad. Pero Warren dice algo más. Warren dice: yo que sé, o sea, yo que sí sé. En resumen, hermano, Warren conoce el sentido de la vida, pero por humildad no lo quiere decir. ¿Y todo esto para qué sirve? Hermano, esto sirve para defendernos de las acechanzas del demonio. Sí, hermano, hablemos por ejemplo de los juegos de azar, una de las trampas predilectas del maligno para perder. Dados, carrera, ruleta y el colmo, la ruleta rusa. La tentación de Lucifer y su tradicional aliado, el marxismo. Pero hermano, si ya sabemos que ni los dados, ni la carrera, ni la ruleta nos van a salvar. Entonces yo le digo: ya basta con eso, hermano. Suficiente, basta, basta de apostar a falsas esperanzas. Con ese dinero, vayan al puesto instalado en el Golden Teatro y compren un billete de la Lotería Mensual de Warren. Hagan economía, ahorren con la Lotería de Warren Sánchez. A eso yo les digo: escuchen esto y se convencerán. Yo era un desgraciado. No, hermano, el otro. Yo era otro desgraciado. Una mañana desperté angustiado, con una terrible opresión, como si algo extraño se revolviera dentro de mí y me quemara las entrañas. ¡Estaba poseído! No, que había comido mucho. No, está bien, hermano, lo que yo digo, habías sucumbido a la gula. Y además había comido mucho. Lo que pasa es que en aquel entonces yo solo pensaba en comer, comer y comer. Lo único que me hacía olvidar por un instante las ganas de comer era comer. Llegué a pesar 1600 kilos. Probé absolutamente de todo sin resultado hasta que un día un amigo me prestó el libro de Warren Sánchez, Las 100 recetas místicas. Si ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el Hall del Teatro, hermano, cuéntales a todos cómo te fue con el libro. Me lo comí. Bueno, ya está bien, suficiente. Gracias, hermano. Siento. Lo que pasa, hermano, es que la gula no es la única de las acechanzas del demonio. Por ejemplo, el sexo. ¿Qué me dicen del sexo? ¡Venga! ¡Hermano! Debemos evitar a toda costa la tentación de la carne. Lo que pasa es que las pastas engordan, entonces uno no come carne. No, hermano, me refiero al pescado. El pescado puede ser porque no engorda. Muchas veces el espíritu del mal se nos presenta bajo la forma de una mujer, sensual y voluptuosa. Y nunca falta el incauto que muerde el anzuelo. ¿Vieron? ¿Vieron que era el pescado? No estoy diciendo yo que era el pescado. No, pecado, pecado, sin Z. Aún así hay muchos que se creen muy vivos porque se la pasan de aventura en aventura, fornicando sin ton ni son, a tontas y a locas. Y esas son las más fáciles. Lujuria, concupiscencia. ¿Con quién? Lascivia. Con la Silvia. Cuidado, hermano, porque esa mujer sensual y voluptuosa que nos hace perder la cabeza no es otra cosa que Mefistófeles disfrazado. Ah, estaba hablando de un travesti. Pero, hermano, por un momento, olvidémonos del sexo. No. Y siguiendo con la... No, dijo por un momento, después sí. Y siguiendo con las acechanzas del demonio, no podemos... Bueno, hermano, es muy bonito ese diablito, pero ya es suficiente por hoy. Ya, muchas gracias, ya estuvo bien. Está bien, pero ya basta por hoy, ¿eh? Decía, y siguiendo con las acechanzas de Belcebú. ¿Quién? Belcebú. Belcebú, Lucifer, Luzbel, Mefistófeles, Satanás. ¿Maradona no juega? No podemos dejar de mencionar, decía, antes de terminar, el flagelo de las drogas. Yo pregunto, y quiero que alguien me conteste. Yo era un desgraciado. No. Y quiero que alguien me conteste, ¿quién es el depravado capaz de venderle drogas a los jóvenes? ¿Quién es el malparido? ¿Quién es el cabrón? Y perdonen, hermano, por la palabra que voy a utilizar. ¿Quién es el individuo capaz de venderle drogas a los jóvenes? ¿Y dónde se las vende? En el puesto instalado en el hall del teatro. Y claro, nos faltan los débiles que dicen, y yo solo quiero probar. Y prueban esto, prueban aquello. Aprendan de Warren que nunca le han podido probar nada. Pero ahora, alegrémonos, hermano, porque Warren Sánchez pronto estará con nosotros. Prepárate, hermano, pronto Warren vendrá. Y si no ha venido todavía es porque hay algo que lo retiene en Miami. Y ese algo es el FBI. Pronto Warren vendrá y con él volverá a volver a la esperanza, la esperanza. Mensajes de paz, de fe y libertad, de fe y libertad, libertad, bajo fianza. El presente recital de Delustier ha de finalizar con el concierto para piano y orquesta Opus 57 en re menor. En re mayor. En re menor mayormente. Del compositor eslavo Sergei Dmitri El concierto para piano y orquesta de... de dicho compositor se inicia con un redoble de timbal que simboliza la irreversibilidad de los destinos humanos. Inmediatamente una enérgica llamada de los bronces sugiere que en realidad nada es irreversible, y mucho menos los destinos humanos. Esta aparente contradicción conduce a la entrada del solista, quien ejecuta una serie de arpegios descendentes en los que el compositor se propone representar la desprotección del hombre, y no lo logra. Mientras los violines dibujan un elaborado contracanto, el piano ataca el tema principal, que resulta ileso. Al tema principal lo sigue un adagio tranquilo, y por supuesto no lo alcanza. Más tarde aparece el fragmento de mayor dificultad para el solista, que debe ejecutarlo cruzando ambas manos sobre el teclado, con la siguiente indicación del autor: Allegro pericoloso, conserve su mano al cruzar. Luego, y como anunciando el final, el concierto termina. Se escuchará a continuación, pues, concierto para piano y orquesta de Sergei Dmitri Mpokostrov. Ahora, y antes de concluir este breve comentario, dos palabras acerca del solista. Realizó estudios. Ese mueble negro. ¡La llave del piano! queridas telespectadoras, bienvenidas a la primera revista televisiva del corazón. Bienvenidas a Cardio Show. Nosotros en Cardio Show consideramos que la mujer tiene que estar bien informada y tiene que ocupar su lugar junto al hombre con los mismos derechos, como si fueran iguales. Y como la mujer tiene que estar bien informada, ya comenzamos el Cardio Show con las noticias de hoy. Primera noticia, divorcio en la farándula. Parecía que se querían tanto, pero se han separado Emilio Perkins y Estela Lepard y Claudio Collins. De sus respectivos cónyuges. Otra noticia, el astro de tantas telenovelas, Arnolfo Fountain, aclaró en conferencia de prensa que su reciente operación no obedece a simple coquetería, sino a exigencias profesionales de la película que está filmando, Desidia Fatal, en la que Arnolfo Fountain interpreta el papel de Elizabeth. Otra noticia, esta mañana en una lujosa clínica, el ídolo de la canción romántica, Charlie Charles, ha sido madre. Padre. Y ahora aquí en Cardio Show, en primicia exclusiva, a pocas horas del parto, la presencia de Charlie Charles y su bebé. Muy bonito bebé. Charlie, bienvenido a Cardio Show. Gracias por haber elegido nuestro programa para presentar en exclusiva a tu bebé. Y dinos qué nombre le han puesto. Anubis Ganimedes Francis. Muy bonito nombre. Anubis Ganimedes Francis. Y una pregunta, ¿es niño o niña? Charlie, te queremos preguntar, haciéndonos eco de la inquietud de tus múltiples admiradoras. Bueno, queremos saber algo sobre tus próximos pasos, qué planes tienes para el futuro inmediato. Bueno, te diré que próximamente tengo planeado un viaje por los Estados Unidos, un viaje de perfeccionamiento musical. Armonía, contrapunto. El nombre de las notas. Charlie, te queremos pedir algo, pero en fin, no sabemos cómo. No, que se le traba un ojito. ¡Muy bonito ojito! Charlie, te queremos pedir algo, en fin, no sabemos cómo lo habrás de tomar. Sabemos que es un poco atrevido de parte de nosotros, pero bien, si fuera posible, tampoco es una exigencia en la cual tú no puedas rehusar. Tu gracia excede o reduce el función de lo que siempre te pone. También puede estar dentro de lo que tú quieres. Lo que queremos pedirte, si fuera posible, que nos cantaras, aunque eso. Sí, imagínate. Bien, mis queridas amigas, para todas vosotras y para todas ustedes, voy a entonar una bellísima página que me pertenece y que he compuesto especialmente con motivo del lanzamiento de mi bebé, que se denomina Mi Bebé es un Tesoro. Bebé de mi amor, hijo mío, que crezcas yo quiero. Como los niños normales de tu misma edad. Bien lejos de un mundo que lucha por fama y dinero. De nuestro hogar en la intimidad. Doy gracias a Dios por deben saludarme. Doy gracias a quienes cuidaron de ti en general, a las enfermeras, al doctor tan amable y al personal de la clínica, la maternal. Les llevo en esta canasta dorada y con una alegría que no tiene fin en este Moisés reforzado y durable. Exclusivo de Casa Martín. Y para su bebé, señora mamá, compre ya Gordolán Alimento, el único con vitamina J, un Bebelux Superstar, el mejor biberón, pañales pompón impermeables e hipermeables. Señora Lucia, si usted desea publicar avisos en este bebé, no tiene más que llamar al 791-3895. También tenemos Colombia y champú perfume. ¡Sala! ¡Bonita! No. La culpa la tiene tu madre, mi compañera. Podría haberlo evitado 9 meses atrás. Si en vez de esa píldora de marca cualquiera hubiera tomado píldoras Nonat, que no pasan jamás. El compositor Desmond Table se ganaba la vida componiendo sencillas melodías para la compañía discográfica Pubertad Records. Pero Table era un músico de formación académica y su verdadera pasión consistía en investigar los archivos de la música culta. Así fue como descubrió el motete Somos tus penitentes, mi señor, para coro masculino a capela, del célebre compositor barroco Hans Peter Heidenburg. Entusiasmado, decidió enviar la partitura al Instituto Musicológico de Stuttgart para que sus peritos determinaran la fecha exacta de su composición. Pero Table, por error, introdujo en el sobre una de sus propias melodías para adolescentes. La respuesta del Instituto de Stuttgart no se hizo esperar. Decía: si, como usted sugiere, esta partitura pertenece en efecto a Hans Peter Heidenburg, debe tratarse de una de sus obras tempranas. Debe haberla compuesto entre los 15 y los 16 meses. Fruto de la misma distracción, el sobre que contenía la verdadera partitura de Heidenburg fue a parar a la Pubertad Records. Allí, uno de los letristas habituales de la compañía discográfica reemplazó los versos de Somos tus penitentes, mi señor, por su propio poema Somos adolescentes, mi pequeña. En la versión de dicha obra que escucharán a continuación, hemos tratado de conciliar las diferencias estilísticas existentes entre la partitura original de Heidenburg y el poema que luego le fue adosado. Oigamos, pues, Somos adolescentes, mi pequeña, con música de Hans Peter Heidenburg y letra de Lucho Esteves. Thank you. distraigo, me distraigo, mis noches son intranquilas. Me está cambiando la voz, me está cambiando la voz, me está cambiando la voz y tengo vello en las axilas. Yo no sé si soy niño o no hombre. Yo no sé si soy niño o soy hombre, pero siento en diversas zonas que mis glándulas despiertan y enloquecen mis hormonas. Tenemos algo en común, mi adolescente es una cuestión de piel, es una cuestión de piel, es una cuestión de piel, es el acné juvenil. Tú eres mi pequeña, te quiero demasiado. Mi pequeña, eres demasiado pequeña. Eres tan pequeña, pequeña que te puedo perder. Tengo miedo, miedo de verte, de pisarte sin querer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué serás tan pequeña? Desarrollo fisiológico, psicológico, catastrófico. Yo no sé si soy niño, yo no soy hombre. Yo quiero bailar contigo, rock, contigo, rock and rock, and rock and rock, and rock and rock, and rock con leche. Yo quiero bailar contigo. Cuando la Sociedad de Compositores de Viena me encomendó la búsqueda de Helmut Bösengeist, yo solamente sabía de él que estaba componiendo una canción sobre el poeta y el eco, y por lo tanto era probable que se hubiera dirigido a las montañas. Partí en su búsqueda hacia los Alpes. Esa tarde estaba yo en plena montaña cuando me sorprendió una tremenda tormenta de nieve. ¿Cómo pude, llegué hasta la cabaña más cercana? ¿Hay alguien en la cabaña? ¡No! ¿Y allá afuera? ¡Tampoco! ¡Pase, pase! ¡Está abierto! Gracias. ¿Mucha nieve afuera? No, caspa. ¿De dónde viene? Bueno, empezó como una ceborrea. El médico me dijo que me hicieron... No, no. No, no, ¿de dónde viene usted? Usted. No le había entendido. Vengo de Viena. Ah, Viena de Viena. Viena de Viena. Viena de Viena. Viena, Viena de Viana. Viana de Viana. Viana, Viana de Venia, Venia, Buña, Venia de Venia, Viña, Venia del baño, baño, al bul, al bañar, al baño, al medio, Ubaña, linda ciudad. Dígame, ¿anda paseando con semejante inclemencia? No, ando paseando solo. No, me refiero a si está paseando pese al tiempo, a la tormenta. No lo entendí. No, estoy buscando a Helmut Bösengeist, el compositor. ¿No anduvo por acá? ¿Un compositor acá? En plena montaña. No, yo no sé nada. Yo soy un simple pastor. Vivo en esta cabaña en las montañas. Tengo mi rebaño de ovejas. Ajá, ¿cuántas cabezas? Una cada oveja. No, no, ¿cuántas ovejas? Una oveja cada cabeza tiene, ¿no? O sea, una oveja, una cabeza. Un rabo, otra oveja. ¿Cuatro patas? Cuatro ovejas. No. Ahora no me entendió usted a mí. Yo sé cómo es una oveja. Una vez vi una. Ajá. Me refiero a otra cosa. Quiero saber simplemente si usted tiene muchas ovejas. Tengo 100 ovejas. Ajá. ¿Las cría todas para lana? 65 lana y 35 poliéster. ¿Qué le pasa? ¿Y qué más? Es que hablando de las ovejas me acordé de mi perro. Todavía hoy me parece oírlo cuando venía y me decía: Achtung, eine Kugel kam geflogen, da steht ein Lindenbaum. ¿Su perro le decía eso? Pastor alemán. ¿Hace mucho que vive acá? Sí, hace mucho que vivo acá. ¿Ve esas montañas? Cuando yo vine todavía no estaban. Y dígame una cosa, ¿en esta zona hay eco? Hay mucho eco. Con decirle que lo que le estoy diciendo yo ahora lo dije ayer. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque este es un guys que estoy buscando. Estaba componiendo una canción sobre el poeta y el eco. Entonces yo supuse que a lo mejor el hombre para inspirarse, ¿me entiende? Claro. Seguro que no yo hablar de un forastero, alguien nuevo en la comarca. No escuché nada. Ayer estuvo tronando, escuché que tronaba, ¿no? Pero no. No sé. Así que usted es un simple pastor. Un simple pastor. Ajá. ¿Y ese piano? Ese es un... no sé, con las ovejas, ese es un... A veces, se lo olvidaron unos mochileros. Ah, unos mochileros, claro. ¿Por qué está nervioso? No estoy ni... Bueno, noto balbuceando, tartamudeando. No, es porque tengo un poquito de frío, entonces balbuceo. ¿Seguro que no sabe alguna cosa que no me quiere contar, que no me está ocultando alguna información? No, ¿qué le voy a ocultar? Yo soy un simple pastor. Hace 20 años que crío pianos. Que toco las ovejas. Que crío ovejas. Yo crío... Esta no es la mano de un pastor. ¿Y esta? Usted no es quien dice ser. ¿Qué está insinuando? Estoy sospechando que usted es Helmut Bösengeist. Usted está loco. ¿Estaría dispuesto a contestarme algunas preguntas? Sí. Pregúnteme lo que quiera. ¿Usted cómo se llama? Helmut Bösengeist. Helmut, ¿por qué se esconde? ¿Por qué huyó de Viena? ¿Por qué no cierra esa ventana? Acérquese al fuego. Le contaré mi historia. Después del fracaso de mi última ópera en Viena, decidí abandonar la ciudad, abandonar la música. La gente venía a rogarme encarecidamente que no me arrepintiera. Bueno, está bien, hombre, no llore por eso. No es por eso, es que me acordé de mi perro. Eine Kugel kam geflogen. ¡Helmut! Querido Helmut, cálmese y cuénteme qué más pasó. Acá en las montañas también fui rechazado. Cuando los pastores me vieron llegar envuelto en mi abrigo de pieles, me bautizaron el abominable hombre de las nieves. Yo ya estaba decidido a vivir lejos de Viena, lejos de la sociedad, lejos de los demás hombres. Y aparece usted. ¿Qué quiere de mí? ¿Eh? ¿Qué quiere de mí? Helmut. Usted tiene una deuda con la sociedad. Y yo he venido a reclamársela. ¿Una deuda con la sociedad? Sí. Con la Sociedad de Compositores. 15 cuotas. Vea, si usted pudiera pasar en otro momento por acá, porque ahora me encuentra sin posibilidades. No tengo cambio. Y perdí la chequera. O sea que le podría dar unos documentos a 30, 60 y 90 años. No quise lastimar más a ese pobre hombre derrotado. Perdón, ¿quiere un café? ¿Cómo no, gracias? Dígame, ¿hay correo en la aldea? Hay. ¿Hay telégrafo? Hay. ¿No sabe si podré mandar un mensaje? Hay. ¿Hay? ¡Ay! ¡Se quemó! ¡No, me acordé de mi perro! Eine Kugel kam geflogen. A veces me decía, wow. Pero mi visita a Helmut Bösengeist no fue infructuosa. Entre las cenizas del hogar encontré los manuscritos chamuscados de El Poeta y el Eco. Hoy sabemos que Helmut es feliz en las montañas. Se hizo amigo de los pastores, para quienes toca las melodías que compone. Y ya ninguno lo llama el abominable hombre de las nieves. Para ellos es simplemente Helmut, el abominable músico de las nieves. Escuchemos de Helmut Bösengeist, El Poeta y el Eco. Eco. Eco, eco. Espléndidos cabellos, bellos, bellos, que sonrisa en sus labios se adivina, divina, divina. Me será siempre fiel, dime que sí. No sé. ¿Cuánto valen su humildad y su decoro? Oro. Qué mujer es hermosa cual estrella. Ella, ella. ¿Cómo es mi hermosa Annabella? Preciosa. Preciosísima. Un embrononón. Contaré un secreto algo procaz. Te diré lo que ocurre cuando me habla. Me enloquece su boca carmesí. ¿Y? Despertar mi deseo el día consigue. Sigue, sigue. Y nos damos con loco frenesí. Sí, sí. Largos besos que no acaban jamás. No digo más. De estas mañanas, una cualquiera, le diré lo que ella es para mí. Una cualquiera. ¿Qué insinúa de mi amada divina? Adivina, adivina. Ella es una fiel compañera. Era. ¿Quién se interpone entre nosotros? Otros. Dime sus nombres. Hombres. Dime quién es, que sin más lo mato yo. Yo, no sé. Ante necios y envidiosos no reculo. En el amor no razono ni especulo. Y por eso estos versos articulo. Y finalizo de este modo mi cuarteta. ¡Culo y culo! A continuación rendiremos homenaje, finalizando el presente recital, a un autor y compositor de música popular que permanecerá por siempre en el recuerdo y el afecto del público, nuestro inolvidable Huesito Williams. Huesito Williams nos ha dejado. Parece mentira que su sitio hoy permanezca vacío. Pero Huesito Williams no ha muerto. Desde hoy él vive en el Hotel Normandy de Miami, rodeado por el aprecio de los suyos y el cariño de las suyas. Huesito Williams nace un 18 de junio, hijo único del matrimonio formado por la humilde cajera de una tienda y un empleado de la misma y el gerente de ventas. Y el gerente de ventas fue quien lo apodó Huesito. A los 20 años hizo conocer sus primeras canciones. La carencia de una formación musical académica no fue causa de una menor calidad en sus obras, dijo un crítico. Entonces, ¿cuál fue la causa? Pero Huesito Williams ignoró críticas e ignoró afrentas, haciendo gala ya de una notable disposición para la ignorancia. Nada más merecido para un músico como Huesito Williams que la ejecución de sus canciones. Escuchemos, pues, un breve fragmento de una canción de Huesito Williams. Hueso para su público. Para sus amigos, hue. Para los íntimos, Shalalala, shalalala, shalalala, shalalala. Qué lindo día, qué lindo sol. Tengo esperanza en el amor. El otro día caminando por la calle, vi a la gente odiar y luchar. Por eso en mi canto yo les digo, lo mejor es no salir a caminar. Huesito Williams compuso 3.500 canciones. Sin embargo, su obra es de una gran coherencia. Por ejemplo, utilizó la misma música en 64 de sus canciones, de las cuales a 47 les puso la misma letra. En su creación sin desmayo de canciones para el pueblo, no dejó pasar un solo día. El día de la madre, el día del niño. Y para no dejar desprovisto de su aporte en ningún momento del año, Huesito Williams grabó su ya célebre canción, Felicidades en el día menos pensado. Las creaciones de Huesito Williams abarcan todos los sentimientos humanos. Huesito Williams nos ha dejado. Quedan otros. En su obra, la cantidad no va en desmedro de la calidad. Todo lo contrario, va en desmedro. Los que estuvimos cerca de él, pensábamos que su inspiración jamás se agotaría, que no podría dejar de componer. Y nos preguntábamos, ¿no podría dejar de componer? Un análisis profundo de los temas de Huesito Williams nos lleva de una primera sensación de desconcierto a una segunda sensación de desconcierto. Si tuviéramos que sintetizar en un concepto la obra de Huesito Williams, diríamos que sus canciones reflejan la realidad cual un espejo, es decir, exactamente al revés. Y ahora, para finalizar este homenaje, escucharemos la que tal vez es su máxima creación, El teléfono del amor. Y la escucharemos en su versión completa. Agradecemos para esta versión del teléfono del amor la estelar participación de Neneco. Buenas noches. Quisiera, antes de nada, antes de todo, presentar a mis músicos. Carlos Núñez, te presento a Carlos López Puccio. Jorge Marona, te presento a Ernesto Atri. López Puccio, te presento a Marona. Hacher Núñez. Es la primera vez que tocan juntos. ¿Aló? ¿Silvia? ¿Dormías? Discúlpame que llame a estas horas, chiquita. Pero necesitaba decirte que... Te amo. tan necio que yo he sido. Es que te amo, te amo. Ahora estaremos unidos por siempre jamás. No, no podía dormir. El llanto nubla mis ojos. Deseo que confíes en mí para toda la vida. Quiero que estemos siempre juntos, amada mía. Dime que tú también lo quieres así. Dímelo, mi vida, dímelo ya. Dímelo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Silvia? ¿Aló? ¿Se durmió? No. ¿Y cómo se durmió? No sé. Me estaba cantando tranquilamente, se ve que se quedó dormido. ¿Aló? Sí, te disculpo. Olvídalo. No hay problema, Roberto. No, devuélveme el dinero cuando quieras, hermano. No lo preciso, hermano. Ok, hermano. No, de nada, hermano. Adiós, hermano. Chao. ¿Quién era? Mi primo. Y yo la llamo. 2, 5, 3, 28. No está el 28. Ay, Daniel, 2 y 8. Ah, sí. 2, 8. 6, 11. Y no está el 11, Tom. 6 y 5. 6, 5, 3, 7, 2, 2, 4, 3, 5, 3, llevo 1. Aló, mi amor. Quiero decirte que ya no reñiremos más. Ya nadie se interpondrá entre nosotros. ¿Eh? Ah, disculpe, señora. ¿Podría hablar con su hija, por favor? Disculpe la molestia, señora. Muchas gracias, señora. Muy amable, señora. Muy gentil, señora. Saludos a su señora. ¡A su marido! ¿Aló, Silvia? ¡Sa! Discúlpame, ya no reñiremos. ¡Aló! ¿Quién habla? Seguro, ¿no? ¿Aló? Silvi, discúlpame, ya no reñiremos más. Toda la culpa fue mía, no volverá a ocurrir. No, no, seguro. Bueno, perdóname. Sí que. Lo que yo te decía antes es que yo te amo. Sí, querida. Lo que te trataba de decir es que yo te amo. Te amo. Hola. ¿Aló? ¿Aló? No, no. Lo que pasa es que no oigo un... ¿Aló? ¿Cómo dice, señor? Cuelgue, señor. Está la línea cruzada. Te amo. Se lo digo a usted. ¿Podría colgar, por favor? Oiga, no sea idiota. No, no te lo decía a ti, no seas idiota. Ahora te lo decía a ti. No, señor, no se lo digo a usted. Te decía que ya no reuniremos más, imbécil. Que ya nadie se interpondrá entre nosotros. ¡Juegue, señor! Que ahora vamos a estar más cerca que nunca.